8 de la mañana con 3 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a continuar con esta programación, que es escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Román. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, por cierto, agradable. Pues sí, está un poquito fresca. Hay un frente frío que anda merodeando por ahí, por el Golfo de México. Creo que no nos va a tocar muy fuerte aquí a la zona centro donde estamos nosotros. Pero como quiera que sea, baja un poquito la temperatura, pero el cielo está despejado. Y nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en el programa que nos convoca desde hace tantos y tantos años, La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso de quienes estamos aquí con el privilegio de trabajar para ustedes. Si trabajo se le llama esta experiencia cotidiana de comunicación alternativa universitaria, que no es solo para universitarios y que ustedes conocen muy bien. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte ahí en los controles técnicos. Ya está preparando la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio con algunos aspectos de la producción del programa. Nos lleva nuestra agenda de invitados, siempre muy solicitada. Y algunos otros menesteres, gracias Lupita y todo además en sus pocos tiempos libres que tiene. Bueno, y desde luego todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, personal administrativo, nuestras secretarias, el personal de intendencia, nuestros fonotecarios, todos los técnicos, todos bajo la coordinación de Paco Aragón. Y Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, siempre supervisando todo lo que pasa aquí en Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tiempo. las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día aquella mano suave, de palidez de cirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso. Y se escapó. Mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió un suspiro. Luis G. Urbina. Este poema lo conocemos desde niños y se nos quedó grabado. Y ahora que nos los encontramos, azarosamente dijimos: vamos a compartirlo con nuestro auditor, es precioso. Y es esa poesía romántica que a veces hay cierto desdén para ella, ¿no? Pero hay estas cosas que son como pequeñas joyas, ¿no? Poéticas. Bueno, buena manera de empezar el programa. Hoy Rodrigo José Álvarez Montero, nuestro Premio Nacional de Química, a ver qué nos platica. Y hoy vamos a tener durante 25 minutos... la presencia de Hipólito Rodríguez Herrero, nuestro presidente municipal. Está ya en puerta el informe, su segundo informe. Va a ser el próximo sábado. Y se está dando a conocer a través de diferentes medios algunos aspectos de los avances que ha tenido este ayuntamiento en este 2019, las perspectivas para el 2020. Y bueno, se han organizado varios foros en diferentes medios de comunicación. Para eso yo le toca aquí a la revista. Hoy es martes con tu ayuntamiento. Así que las dudas que tengan, las preguntas, todo lo que ustedes quieran decirle al alcalde, pues ya lo pueden empezar a hacer a través de nuestras líneas telefónicas, a través de las redes, y ya saben hasta dónde dé tiempo, porque hoy va a estar un poquito menos del tiempo que nos tiene acostumbrados cuando viene, porque tiene otros compromisos. Él estará aquí más o menos al 9:15. Del 9:15 a las 9:15, más o menos. Bueno, mientras eso sucede... estaba leyendo una nota de Esther Charabati, cuyo nombre de su artículo es muy curioso. Dice: odio a los sanos y a los optimistas. apareció en el Nexos. Dice: odio a los sanos, odio la sonrisa de superioridad con la que se pasean por el mundo. Odio que se crean inmunes a los males de los demás. Nunca se quejan. Nunca se sienten mal. Miguel, Berenice, Alejandro. ¿Cuántos de mis amigos entran en la categoría de los que no tienen en su buró ni en su casa diclofenaco, aspirinas o Pepto-Bismol? Me cuesta imaginar sus vidas. Nunca despiertan con una pequeña protuberancia en la muñeca, una hinchazón en los pies, o un extraño en su interior que les impide pensar o sordera en el oído también. La sal de mar y las aceitunas son detalles en su mesa, no remedios para la baja presión. Trabajan en la computadora durante horas, sin una alarma para levantarse cada 30 minutos, porque su espalda no protesta. Los odio, porque pueden hacer planes a largo y a corto plazo. Una cita para ir a tomar un café, un viaje de mochileros por Irlanda o de turistas privilegiados a Tokio. No se preguntan por las horas de vuelo ni por las reacciones de su cuerpo, que siempre se somete a sus deseos. Caminan de una colonia a otra, hacia el centro, para estirar las piernas, y soportan sin sufrir largas horas en un congreso. La verdad es que no sé si es odio o envidia. Se me escapan los matices. Quisiera ser como ellos, pero ¿cómo? Su salud no es resultado del esfuerzo, sino un regalo de la vida. Me gustaría encontrar el departamento de quejas para preguntar que, habiendo tanta gente de colores y tamaños variados, me escogieron a mí para padecer dolores tan extravagantes. Quiero justicia, un mundo democrático, con un reparto más igualitario. No, no les deseo ningún mal. Pero caray, aunque sea una pequeña alergia, ¿no? Una gastritis, un dolor en el cuello, el ojo inflamado porque le picó un mosco. No sé, algo, una vez al año equilibraría un poco nuestras oportunidades. Y en ese mismo buzón podría dejar sus notas. Podrían dejar sus notas los inconformes con su inteligencia, su cara, su cuerpo, su trabajo, su padre, su colonia, su maestro. Ahora entiendo por qué las empresas e instituciones cada vez más parecidas eliminaron los teléfonos y direcciones del correo para que los clientes o usuarios transmitan sus quejas. ¿Cuántos habitantes del planeta quisieran pedir una bonificación por defectos en esa mercancía llamada yo? No lo había pensado, pero acabo de redirigir mi odio. Me alejo provisionalmente de los sanos para orientar mi malestar hacia los conformes, saludables o enfermos, da igual. Siempre agradecidos con los que les toca, partidarios de lo bueno es que... No sé si son auténticos, pero casi por rutina identifican algo bueno en cada desgracia. Ay, me imagino que ante una tifoidea dicen, bueno, lo bueno es que no tengo diabetes, porque sería para toda la vida, ¿verdad? Y si esto sucediera, afirmarían llenos de orgullo, lo bueno es que no tuvieron que cortarme la pierna. Y en cualquier situación, por horrible que fuera, siempre podrían decir, ah, lo bueno es que estoy vivo. Incluso ante la muerte de un amigo o familiar, son capaces de afirmar, lo bueno es que... Aquí ustedes podrán elegir entre variar opciones que derraman optimismo. Fue feliz. Ay, me deja buenos recuerdos. No sufrió. Tenía seguro de vida. Esos hijos del pensamiento positivo ignoran lo desagradables que nos resultan a miles de millones de mortales que hemos hecho de la queja un modo de vida y una salida terapéutica. Nos quejamos durante 30 días del polen primaveral porque los ojos lloran, las narices gotean, la garganta pica. O protestamos de abril a octubre porque el horario de verano afecta nuestro reloj biológico. La queja no resuelve, pero relaja. Me pregunto por qué no tienen tan buena prensa como la meditación, si ambas alivian el estrés, o como el deporte, si ambos desarrollan nuestras capacidades y liberan endorfinas. No solo eso, la queja permite socializar, competir, ahora que todos queremos ser competitivos, además de fomentar la creatividad pues sin una buena coreografía y un parlamento original, nadie nos hace caso. Los optimistas quieren que nos alegremos de nuestras dolencias y los sanos se alejan de los quejosos. Yo he soñado con suministrarles una experiencia que los convertiría en gente como uno. Un buen golpe en el dedo chiquito del pie, con la pata de la cama, aunque sea. Flexible como soy, no descarto otros remedios, igualmente educativos, como basurita en el ojo o una pequeña piedra en el zapato. Está bien. Esther Charabati es profesora de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero sí, efectivamente, ¿quién no tiene en su buró todos esos chunches? Que luego hacen más daño, pero bueno. En fin, odio a los sanos y los optimistas. Algo más de la película El Irlandés, que ya hemos estado haciendo comentarios, que lamentablemente, creo que está aquí en el cine de Mata, aquí en la calle de Mata. Porque, pues, el cine, obviamente, es, hay que verlo en el cine, ¿no? Pero si no se puede, pues ya está en Netflix. Es un peliculón, dice Julio Patán, a sus 77 años, activo desde los 70, con media centena de películas en su hoja de servicios, Martin Scorsese vuelve a sus temas de siempre y con varios de sus actores de siempre, pero vuelve como siempre o no del todo. El Irlandés es una película de mafiosos, cuestionada por razones extrañas, reconstruye una teoría sobre la muerte de Jimmy Hoffa, el líder sindical gringo, que ni el FBI ni la mayor parte de los estudiosos serios del tema dan por buena. Robert De Niro, espléndido, espléndido, el protagónico, encarna a Frankie Sheeran, un gatillero de origen irlandés, que en efecto aseguró haber matado a Hoffa. Nada menos que Al Pacino es el que lo representa. ¿Es creíble? No, según todos los indicios, el FBI dice que no es cierto. Poco importa, con esta premisa Scorsese crea un retrato de época impecable, una historia de amistades y traiciones, una semblanza aguda del gangsterismo sindical. Son temas muy scorsesianos. Sin duda recordamos Goodfellas, Buenos Muchachos, para empezar. Más aún, la película puede verse como un destilado de la trayectoria entera por el elenco. Para empezar, según decíamos, a De Niro suman el igualmente notable Joe Pesci. Ay, es una cosa. Y unas caracterizaciones que hacen al final, increíbles. Y el intimidante Harry Keitel en papel menor. Pero hay novedades. Prueba de la vitalidad única de Scorsese. La más llamativa es esa mirada profundamente melancólica de la soledad, la degradación física propias de la vejez, uno de los ejes de la historia y un asunto no inédito en su trayectoria, pero nunca atendido con ese detenimiento y sobre todo con esa tristeza resignada e implacable. Y también hay sorpresas en lo que se refiere al elenco. Hay que verla, es de agradecerse. De veras que no tengo palabras para agradecer a estos monstruos sagrados del cine, tanto los directores como Scorsese, como Coppola, como Woody Allen, ¿no? Que ahorita ya está otra película más en Nueva York, y ojalá que vengan otras, muchas más películas de Nueva York. Un día de lluvia en Nueva York. Me encanta el título, además. Ojalá que la película esté muy bien, como casi siempre. Y qué decir de los actores, ¿no? Que nos hacen la vida más fácil. Es increíble ese don, ¿no?, que tienen, más mucho trabajo. No solamente es el don, sino pues, hay que trabajar mucho. Uno piensa que la naturaleza los dotó así como de manera mágica, ¿no? Esta diferencia de actuación con muchos otros miles de actores que hay en el mundo. Y no, esto tiene que ver con el trabajo, tiene que ver también con la suerte. Decía una actriz, yo no estaría aquí porque hay mejores actrices que yo. Pero a mí me tocó estar en el momento preciso donde me vieron y me dijeron, a ver, esta muchacha que está estudiando teatro, que venga, y aprovechar la oportunidad. Dicen que la pintan calva, ¿no? La oportunidad. Hay que agarrarla rápido porque por detrás ya no puede uno jalarle el pelo porque está calva. Bueno, pues muy bien, son las 8:23, las 8:23. La señora Ramos le pregunta al alcalde cuándo termina la obra del centro. Buena pregunta. El señor Adalberto Ruiz, ¿cómo se puede lograr que el material de bacheo dure? Muy buena pregunta también. Bueno, vamos con un poquito de música. Vamos por un poquito de música y ahorita regresamos. 8:25. Thank you. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Lester Young con el trío de Oscar Peterson, Atlee Blues. Bueno, pues están llegando varias llamadas para el alcalde que llega al ratito aquí dentro de unos 15 minutos. Saludos a Carlos Vargas. ¿Cómo estás, mi querido tocayo? Qué gusto saludarte. También para Fernando González, para el señor Raúl Gómez, para la señora Ramos, Adalberto Ruiz y la familia Luna Gómez. Paulina Rivero. Pues ya vieron esta coreografía y este mensaje que surgió en Chile a propósito de que las mujeres están hartas de los violadores y pues no saben ya qué hacer, y todo esto pues que se vuelve viral ahora en esta época de interconexión tan rápida, pues hace que prácticamente en muchas ciudades del mundo se ha replicado este grito. Y a propósito, Paulina Rivero dice: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Este enunciado del himno creado por las mujeres chilenas, no sé si llamarlo himno, pero así lo llama ella, ha despertado en algunas personas aplausos y solidaridad, mientras que en otras ha provocado críticas y a veces hasta burlas, ¿eh? Quienes hemos vivido en algún momento de nuestra vida peligro o violencia por el mero hecho de ser mujeres, comprendemos cada palabra del himno y somos muchas. El tú al que se refiere es el violador, pero también incluye a aquellos que frente a un caso de acoso sexual se hacen de la vista gorda o hasta liberan al criminal, como sucedió el pasado día 25 de noviembre en la Ciudad de México. Y como sucede por el caso de la chica hasta abril, ¿no? Y como sucede en muchos estados en nuestro país. Por eso el himno menciona a los policías, los jueces, al Estado y al presidente. Esto, quienes pudiendo tomar acciones radicales para prevenir feminicidios, violaciones y acoso de género no lo hacen. Y quienes, estando en posibilidad de castigar, sostienen y cobijan la impunidad. Pero hay más. Ese tú abarca a hombres y mujeres que con sus críticas cobijan y defienden la estructura que por siglos ha dominado el mundo, en la cual el hombre ha detentado el poder a costa de la mujer. El Estado represor es un macho violador. Es la frase más radical del himno. hay que meditarla a fondo para lograr comprenderla. Ese tú abarca también a quien justifica estos actos de violencia, culpabilizando a la víctima al preguntar, por ejemplo, ¿pero a quién se le ocurre caminar de noche por ahí? O, ¿pero por qué se visten así? La respuesta a esta pregunta es, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ese tú abarca también a hombres y mujeres que levantan la voz horrorizados cuando ven monumentos pintados, pero callan día a día ante la normalización de la violencia y la muerte de más mujeres. Ese tú abarca a quienes pretenden refutar ese movimiento, afirmando que también hay hombres asesinados cuando las mujeres no matamos ni abusamos de ellos. No lo entienden. Ese tú abarca quienes al empleo el término feminazi muestran que aún no han comprendido nada. Ese tú abarca a quienes pudiendo por lo menos solidarizarse no lo han hecho. Ese tú, ¿eres tú? Bueno, pues ahí está la polémica. Pues que visibilizar esta palabra que está de moda para que nos demos cuenta del hartazgo que tienen las mujeres con respecto a los abusos de parte de los hombres, pues se quede como en nuestra mente, ¿no? Y que lo andemos cargando todo el tiempo y estemos reflexionando acerca de eso. Ciertamente no es fácil. Será hasta otra generación, si hacemos algo en ese sentido, en cuanto a valores y en cuanto a educación para los niños de ahora, quizá no haya tantos violadores mañana. Pero, un violador en tu camino, este himno feminista de la tesis que se originó en Chile y da la vuelta al mundo. Y es a más de un mes de iniciados los reclamos contra el gobierno de Sebastián Piñera, la crisis política y social en Chile, que generó además de muchas prolongadas protestas en las calles, incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, acusados de abuso de autoridad. Y en medio de la violencia policial, denunciada por chilenos y repudiada por expertos de la ONU, también aparece la violencia machista. A partir de esta situación, se han denunciado violaciones, abusos, así, no es nada más de México, abusos, acoso de todo tipo por parte de las fuerzas de seguridad, que el colectivo feminista La Tesis viralizó el tema. Un violador en tu camino y con una letra contundente y acompañada por una coreografía rígida, la canción de Tesis denuncia la violencia de género. Bueno, vamos a platicar ya con Hipólito Rodríguez, que ya está llegando. Bueno, ahorita vamos a ir sacando las preguntas con todo gusto. Vamos a un espacio musical y regresamos. Seen you in every night. Said, don't start nothing, mama. Your papa got your bath water on. Es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Bueno, pues continuamos, son las 8:41 y, como les habíamos comentado desde temprano, está aquí Hipólito Rodríguez, el presidente municipal, a quien saludo con mucho gusto. Hipólito, qué gusto que estés aquí nuevamente. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes. Ya sabes que esta es tu casa desde antes de que tomaras posesión, durante y después. Gracias, muchas gracias. Mauricio Carlos. Villa, de Comunicación Social, qué gusto. Y todo el equipo de fotógrafos y demás aquí están presentes. Pues mira, ya están llegando muchas llamadas desde temprano. Pero, ¿qué podríamos presumir de este año? Así que digas tú, ay, que esto nos salió muy bien. Y que seguramente lo mencionarás en el informe del sábado. Claro. Pues mira, son varios temas que hablan de un equipo de trabajo muy comprometido. Ustedes saben, este año pues se logró una inversión en obra pública que marca un hito, marca un récord histórico, porque se sumaron... En total, 377 millones para obra pública. Y si a eso añadimos los 50 millones que se van a invertir empezando el año para el tema de luminarias, cambiar las luminarias de la ciudad, pues estaríamos hablando ya prácticamente de 420 millones de pesos que destinados a mejorar la infraestructura de la ciudad, pues sí es un monto muy significativo y que rebasa con mucho lo que otras administraciones pudieron haber invertido. Eso es para dimensionar lo que tanto más, ¿verdad? Y buena parte de esa inversión pues se está traduciendo ya en mejoras importantes en la movilidad, en la vialidad de la ciudad. Se hizo una calle muy importante, Mercurio, Y ahora se está continuando con otra, la misma calle, pero cambia de nombre, se llama Fresnos, y va a permitir generar una alternativa para que al lado de la avenida Ruiz Cortines haya otra que comunique, digamos, desde la zona de Coapexpan hasta la zona... Aquí hay una llamada de felicitación para el ayuntamiento justamente de esa calle. Sí, pues son calles muy importantes, son calles importantes. Igual, hemos estado trabajando en las colonias que durante mucho tiempo, nos hablan de 30 años en que nunca se les había atendido, para mejorar pues el acceso de las familias a la ciudad, calles que ayudan a que los niños lleguen bien a la escuela, que pueda entrar la patrulla, que pueda entrar una ambulancia, que pueda entrar el servicio de recolección de residuos. Buena parte de la obra pública está situándose en la zona periférica de Jalapa, la Jalapa excluida, la Jalapa abandonada. El día de ayer estuvimos en la congregación del Castillo, donde también se inauguró una calle y se entregaron pues obras para las escuelas. Ese es el tema que a nosotros más nos preocupa. Este es un equipo que hizo un compromiso con la gente de mejorar las infraestructuras para mejor comunicar a Jalapa y para dar atención prioritaria a la educación. Estaba yo leyendo unas declaraciones tuyas en el periódico con respecto al plan que hay para el corredor cultural, que siempre lo cultural nos llama mucho la atención. ¿Cómo va a ser ese? Pues ahí desde hace tiempo, desde que entramos en los foros, en los diálogos, se habló de que pudiéramos generar una zona peatonal en el centro histórico. Y lo que estamos contemplando es generar una especie de corredor, un pasillo, digamos, cultural que vincule instalaciones culturales. Entonces, la idea es que desde Los Berros, toda la calle de Diego Leño, vincule, por ejemplo, instalaciones culturales como es el restaurante Tierra Luna, que es donde se llevan a cabo muchas actividades culturales. Y que luego conecte, digamos, donde están las galerías y museos de la ciudad. Como ustedes saben, pues ahora la Galería Alba de la Canal se trasladó de Zamora hacia la calle de Jalapeños Ilustres. Y la idea es vincular eso con nuestro centro recreativo, que está en Jalapeños Ilustres, y conectar eso con una instalación que tenemos en Alfaro, donde actualmente es un centro de operación de los centros de gestión comunitaria, pero se va a convertir ahí también en una casa de cultura. Y luego conectarlo con Jalitic. Entonces la idea es que todo esto sea una zona peatonal, no las 24 horas del día, pero sí, digamos, en las horas ya de la tarde. ¿Todos los días? Sí, que sea una zona, digamos, peatonal, a partir, digamos, de las 6 o 7 de la tarde, y que la gente pueda ahí pasear y disfrutar de esas instalaciones culturales y aprovechar pues el espacio ahí de esa parte del centro histórico, que es muy linda. Digamos, toda la parte que va hacia Jalitic, que la hemos venido rescatando en un trabajo voluntario, hay que decirlo, de muchos ciudadanos y miembros del ayuntamiento. Nos dedicamos a limpiar, a pintar, a recuperar pues lo que es la zona ahí de los lavaderos. Y es ahí donde ahora se han estado celebrando festivales. El Festival del Pambazo, se hizo ahora otro el Día de Muertos, ¿no? Entonces, todos los jonrones que ha estado dando Gerardo. Gerardo Martínez, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues sí, es como potenciar, digamos, lo que es la vía recreativa, que es nada más una vez al mes y todo, pero más o menos en ese tenor. Bueno, vamos a ir sacando algunas preguntas, si te parece bien. ¿Cuáles serán los avances de la ciclovía para la vialidad urbana a fin de favorecer la movilidad en bicicleta? Carlos Vargas Madrazo, él es un físico, es un doctor en física de la UB, nunca lo conoce. Bueno, la idea es también Ya, de hecho, ya se tiene hasta una estimación de lo que implica invertir en ello. La Ruiz Cortines, como ustedes saben, esa avenida era antes el camino que seguía el tren para entrar a nuestra ciudad y llegar hasta Los Sauces, donde estaba la terminal. La razón por la que esa era la línea donde ingresaba el tren es porque las vías de ferrocarril buscan una inclinación moderada. Mm. Y esa avenida, justamente por su inclinación moderada, es la que más posibilidades nos brinda de tener una ciclovía. Y entonces ya se hizo una estimación, el ingeniero Alfonso López Pineda ya hizo el proyecto. Se van a invertir cerca de 20 millones de pesos para hacer ahí una ciclovía sobre esa avenida. Uh-huh. Y estamos pues también buscando financiamientos para que ampliemos la avenida Lázaro Cárdenas, sobre todo desde la calle de Araucaria, digamos desde el entronque de Araucaria y 20 de noviembre, hacia la central de Abastos, hacia la entrada uh-huh. a Emiliano Zapata, desde la glorieta esta de Araucarias uh-huh. hasta la central de Abastos son 5 kilómetros. Y estamos buscando el financiamiento para ampliar la avenida, que lo requiere con urgencia. Y uno de los elementos que se está incorporando ahí es una ciclovía también. Uh-huh. Para que, además de tener un nuevo carril en los dos sentidos, haya un espacio para quien quiera usar la bicicleta. Perfecto. Son varias llamadas, obviamente, para los baches. Sí. ¿Cómo mejorar los baches que duren? Que si pueden ser atendidos dos baches que tienen años, que hay ahí en la calle de Alfonso Guido, dice Rodolfo Carvajal. Fernando González es biólogo. ¿Cómo va el programa de bacheo y qué tan contaminado está el aire de Jalapa? A ver, hace unos días el Cabildo aprobó un financiamiento de cerca de 20 millones de pesos destinados exclusivamente al tema del bacheo, exclusivamente. Y aparte he venido haciendo gestiones con nuestra tesorería para que tengamos recursos para que en el curso del próximo año, a lo largo de todo el año, de todos los días, haya un programa de bacheo permanente, sistemático. De modo que, bueno, ese es el principal mensaje que le puedo dar a la comunidad preocupada por el tema de los baches. Ya, de hecho, ya se empezó a trabajar. Desde hace unos días ya empezó la empresa, que una de las empresas que fue contratada para este tema, ya está trabajando en algunas calles. Y el próximo año, desde el primero de enero, se va a estar trabajando ya de forma sistemática en todas las áreas donde estamos observando esta problemática. ¿Y el bache profundo al que te refieres, te referías en alguna ocasión, es con respecto al material que se utiliza? Mira, es que muchos baches en realidad se forman porque las calles no fueron bien hechas. Uh-huh. Una calle bien hecha no debería de registrar estos uh-huh. problemas. Entonces son calles que, digamos, fueron mal hechas de origen, porque en lugar de ponerle, por decir algo, 5 o 10 centímetros uh-huh. de cemento, pusieron menos, ¿no? Uh-huh. Y eso los hace muy frágiles y dura poco la infraestructura así, porque se quiebra, se fractura, o con la lluvia, pues se maltrata mucho. Entonces, nosotros en algunos casos vamos a tener que hacer nuevamente toda la calle, porque pues sí, toda la calle en su conjunto es un bache, ¿no? Es el caso de la avenida Ruiz Cortines, sí. Ruiz Cortines, o es más bien el caso de la Revolución. Uh-huh. Ustedes que están cerca de ahí, pues habrán observado que ahí había un canal, también de una pésima infraestructura que se hizo sin cuidar el pavimento. Entonces, todo un fragmento de esa calle estaba roto, ¿no? Arco Sur, ¿no? También Arco Sur, se abren, también tiene se cierran los sí. baches. Bueno, no me dice aquí el nombre, pero dice Hipólito, el presidente que más ha hecho por el medio ambiente. Felicidades. Angélica Gutiérrez. Carlos, al inicio del programa escuché que mencionaste la presencia del presidente. Es tema de la preocupación sobre las obras que se realizan en dos puntos, el puente de entrada y salida al fraccionamiento Las Ánimas. En primer lugar, de cada 10 autos que entran al puente, 7 se dirigen al complejo comercial integrado por Home Depot, Sam, Superama, etc. La remodelación que está en proceso están haciendo más complicado entrar y salir de Las Ánimas, y no es porque está en construcción. No se resuelve el problema, ya que hace que a cualquier hora, y no solo en horas pico, se ha tardado entrar y salir de Ánimas. Y por otro lado, volver un carril más la salida a Lázaro Cárdenas por el Hotel Fiesta Inn es un error, porque no es un carril, es solo un tramo de menos de 50 metros que termina en la UX. Ojalá tomen en cuenta las voces de quienes vivimos en esta zona, que en la que cada vez es más difícil entrar y salir. Bueno, la obra que se está haciendo ahí en la entrada a Las Ánimas es justamente a partir de un reclamo ciudadano de que ahí se hace un congestionamiento terrible, digamos, el puente de acceso a Las Ánimas, donde está la Plaza Ánimas, pues llega a extenderse, digamos, la cola de autos pues prácticamente la calle de Murillo Vidal, en horas pico, pues, ¿no? En días donde llega mucha gente a esa zona. Entonces, lo que se está buscando con esta obra es justamente mejorar la circulación en ese punto. Probablemente tengamos que hacer una reunión con todos los vecinos para explicarles bien en cuál es el sentido de esta intervención y evaluarla con ellos. Y vamos a dejar que concluya ahorita ya el proceso, no demora más, y evaluar con ellos cuál es el sentido de esta propuesta y veamos si contribuye a mejorar la circulación. Muy bien. Braulio Escamilla es bailarín. Escribo para comentar al alcalde que voy a ir representando a Veracruz a un festival internacional en Guanajuato y pedí apoyo de camiones para para pasaje de una persona, y ayer me dijeron que no me pueden apoyar. Ayúdame dándole el mensaje para ver si puede hacer algo al respecto. Vamos a tomar nota, vamos a ver. Estamos ahorita al final, ¿verdad? Ya del ejercicio. Es que ese es el asunto, que ya estamos cerrando todo lo del asunto financiero, uh-huh. Sí. Yolanda Hernández, gracias, presidente, por la pavimentación de las calles ahí en el Cerro Colorado, que es lo que comentábamos hace ratito, hacía mucha falta. ¿Qué se tiene pensado para mejorar la vialidad? Bueno, tema sencillo de tratar. Bueno, hay un plan de movilidad que justo en estos días vamos a presentar, porque es un plan pues que contempla muchos temas. Fundamentalmente son 4 o 5 ejes de este plan de movilidad. Uno tiene que ver efectivamente con mejorar las infraestructuras, es decir, mejorar las calles, ampliar en algunos casos las calles, cambiar el sentido de algunas calles. Ese es uno de los ejes. El otro tiene que ver con mejorar el transporte colectivo. Es el tema más difícil porque ahí se requieren financiamientos muy cuantiosos, pero es fundamental que tengamos un nuevo sistema de transporte colectivo. La razón por la cual ha crecido tanto el parque vehicular en Jalapa, se duplicó en 20 años, uh-huh. Hay que decirlo, que de hace 20 años teníamos la mitad de los vehículos que hay ahora, pero en 20 años no se ha duplicado la infraestructura, claro. ¿Verdad? Entonces, la razón por la que ha crecido el parque vehicular y sigue creciendo es porque es pésimo el sistema de transporte colectivo. Sí, terrible. Entonces, la gente, con mucho sacrificio, con muchos ahorros, busca tener un auto, generalmente adquirido a crédito. Sí. Y lo hace porque no encuentra una buena opción de transporte colectivo. Ya la ciudad no puede seguir albergando más autos, ya estamos al borde del colapso. Sí. Entonces necesitamos que mejore el transporte colectivo, ese es un eje fundamental. Y estamos buscando pues llegar a un buen acuerdo con las empresas, estamos pues haciendo gestiones para que el banco, el Banobras y el BID pueda quizás acercar créditos a las empresas para cambiar los vehículos, los camiones. Ese es un eje. El otro eje es que tenemos que darle a la ciudad más estacionamientos. La gente usa los espacios de circulación para estacionarse. Y eso no puede ser, porque los espacios de circulación, como su nombre lo indica, son para circular, no para estacionarse. Entonces, en lugar de tener 2 carriles en una calle, digamos, como Américas, nada más tenemos uno. Se bloquea todo un canal de circulación porque la gente se estaciona ahí. Entonces, tenemos que liberar los espacios de circulación generando estacionamientos para que ahí la gente realmente se estacione. Ese es un eje importante, multiplicar los estacionamientos. El otro eje importante tiene que ver con la cultura vial. Muchas personas no respetan al peatón, muchas personas se pasan el alto, muchas personas se estacionan sobre las banquetas, muchas personas no respetan las rayas amarillas, los pasos cebra, muchas personas se quedan estacionadas en doble fila porque quieren pararse exactamente al lado de la farmacia donde van a comprar un producto. Ese es un abuso y es mala educación. Necesitamos que haya un programa de educación vial muy fuerte, donde todos nos comprometamos a cuidar el orden. Entonces, yo creo que este programa de movilidad pues va a ser un esfuerzo muy grande de todos por darle a la ciudad la movilidad perdida. Y es un esfuerzo ciudadano, o sea, todos nos tenemos que involucrar para que este proyecto muy, muy ambicioso camine y tengamos una ciudad que mejore su movilidad de manera ostensible, de manera clara, ¿no? ¿Que hablabas de los parquímetros alguna vez? Sí, bueno, es que forma parte del tema de los estacionamientos. Hay calles, digamos, como Murillo Vidal, donde la gente deja su coche parado ahí durante 8 o 10 horas, ¿no? Y en realidad, pues si alguien se va a estacionar en una calle como esas, pues es para hacer la compra de un producto o para adquirir un servicio. Y eso pues no debe demorar más de una hora, ¿no? Entonces, el parquímetro, ¿qué es lo que propicia? Que te estaciones poco tiempo. O sea, estás una hora, dos horas y punto. Y eso, el parquímetro ayuda a que la gente se mueva, a que no esté estacionada todo el día. Entonces, el propósito del parquímetro es incentivar el movimiento, que se liberen los espacios y puedan llegarle más clientes a la gente. Claro. Y pueda, de alguna forma, hacerse un uso más eficiente de este tipo de calles. La Murillo Vidal es una avenida, pues, muy linda. Hay muchos comercios de muy buena calidad. Y lo que necesitamos es que la gente se mueva y dé oportunidad a que todos puedan llegar ahí a disfrutar de los productos que se ofrecen. ¿Cuándo terminan las obras de aquí del centro? Pregunta la señora Ramos. Justo tuvimos una reunión con los empresarios y comerciantes de la calle Revolución, que están pues muy preocupados porque efectivamente sí hay una pequeña demora. Encontramos problemas, digamos, en el subsuelo, es decir, es una calle pues muy complicada. Entonces sí hay un retraso de unas 3 semanas, de modo que lo que pensábamos concluir ahora en diciembre pues se va a ir hasta enero, prácticamente todo el mes de enero. Entonces estamos junto con los vecinos y las empresas que trabajan en la Revolución ya generando una alternativa, y yo creo que hoy se va a empezar a difundir la propuesta, porque digamos desde la calle de Juárez hasta la calle de 20 de noviembre, uh-huh, son prácticamente 4 cuadras, uh-huh, ya en 2 de ellas ya se acabó, ¿no? Ya se terminó, entonces ya van a poder usarse una parte de esa calle, una parte que está, digamos, cercana a 20 de noviembre y otra parte que está cercana a Juárez. Entonces se va a abrir parcialmente la calle, sobre todo porque lo que queremos es que la gente acuda nuevamente al centro histórico, sobre todo a la calle de Revolución, a darle vida al comercio que ahí se realiza. Pues sí. Entonces es en apoyo a nuestros empresarios que ahí tienen sus establecimientos, y pues para darle ya una primera apertura parcial a esta importante calle. Claudia Sedas, ¿cómo estás, Claudia? Es que ya tiene un negocio ahí en Plaza Ánimas. Dice, ¿cuándo terminan la obra de ingresar a Plaza Ánimas? Ya comenzó la temporada de ventas y esas colas ahuyentan los clientes. Eso también espero que ya sea muy, muy pronto. Muy bien. Familia Luna, felicidades por toda la labor del ayuntamiento. Arturo Ángel Elizondo, hay un mural que está en el gimnasio del Fobiste que tiene como un año, se está deteriorando. ¿Si pueden hacer algo para evitar que se destruya? Sí, efectivamente es un mural que se hizo con apoyo de la embajada francesa, sí, uh-huh, un artista francés. Sí, le vamos a dar mantenimiento, claro que sí. La señora Isabel García de la Colonia Rafael Lucio dice que desde que estaban en campaña hicieron la solicitud para que les ayuden a obtener un servicio de combi del trayecto de 14 cuadras bien pavimentadas que inician desde el puente de Tesorería hasta la Hernández Castillo, porque no tienen ningún servicio, no hay servicio urbano, tienen que pagar taxis. Ok. Y el señor René Álvarez de la colonia Miguel Hidalgo, de la colonia Miguel Alemán, reiterando la solicitud de la pavimentación de nuestra calle, felicitar a la administración por las calles que se están pavimentando en nuestra colonia, como la Tenochtitlan, Niños Héroes, felicitan a vecinos, funcionarios y jalapeños de la calle. Este es un asunto importante, la percepción, que yo creo que ya es una certeza, es de que la gente está participando mucho, tanto en obra como los patronatos, como las cuestiones sociales, como las obras de teatro, con el tronconal, en fin, hay una serie de cosas que emocionan, que dan gusto, ¿no? Mira, ese es quizá el aspecto que más vale la pena subrayar, la enorme participación ciudadana, porque hemos tratado de propiciar que haya cada día más formas en que la ciudadanía se involucre en la gestión de la ciudad. La ciudad requiere de muchos ciudadanos comprometidos para atender muchos temas, la recuperación de las áreas verdes, el impulso a la cultura, el tema de la movilidad requiere de una cultura ciudadana, de una cultura cívica, ¿no? De respeto al otro, del impulso al deporte, de, en fin, una multiplicidad de actividades donde la presencia de la ciudadanía ayuda a tener una ciudad más eficiente y mejor, digamos, más equitativa. Uno de los temas fundamentales de la importancia de la participación ciudadana es el combate a la corrupción. Venimos de una época en la que había mucha corrupción y es gracias a la participación ciudadana que eso va desapareciendo, que eso se va aniquilando. Porque quien pide un soborno, quien pide un moche, quien por alguna gestión pide una mordida, debe ser denunciado, porque no puede ser, eso no puede ser, eso genera desigualdad, eso genera una atmósfera social poco saludable. Entonces, hemos creado consejos ciudadanos en muchas áreas y eso nos está ayudando a tener una administración pues que se corrige y se perfecciona cada día. Por cierto, con permiso de Mauricio, anunciamos que el viernes a las 8 vamos a tener una plática en vivo en Radio Más con Hipólito y justamente el tema será corrupción. ¿De acuerdo? Confirmado, ¿verdad? Ani es una activista, pero bien activa de Morena. Dice, un merecido reconocimiento al presidente municipal Hipólito por el impulso a la economía con las intensas actividades de la Dirección de Desarrollo Económico. Felicitaciones, saludos compañero, a ti también Carlos desde Tlalnihuayocan, Ana María Ramírez, Jalapa, municipio modelo de la 4T. Pues ese es el compromiso que hicimos de dar buenos resultados. Hay que decir que la Dirección de Desarrollo Económico pues está haciendo también un espléndido trabajo. Recientemente, quizá ustedes ya lo saben, se distribuyeron en las congregaciones pues herramientas e instrumentos de trabajo para que las cooperativas puedan prosperar. Entonces, distribuyeron equipos para que haya una apicultura creciente. Se distribuyeron también aves de corral para que haya una producción de huevo orgánico. Se distribuyeron también herramientas para que las cooperativas puedan trabajar en temas de servicios. Y lo que más gusto nos da es que estas cooperativas, buena parte de ellas están encabezadas por mujeres. Entonces, eso está ayudando mucho a que se amplíe el mercado de trabajo. Superar el hecho de que muchas personas buscan pues, empleo de forma individual, pero si se asocian en cooperativas, su posibilidad de encontrar un empleo sostenible crece. Entonces, esta iniciativa desde Desarrollo Económico de tener cooperativas es espléndida. Hay que invitar a más gente a que se sume, a que se acerque a la Dirección de Desarrollo Económico. Y luego la otra cosa que también es muy buena es que ya se echó a andar el CREA, el Centro de Regulación y para las Empresas y la Apertura de Empresas. Es una iniciativa impulsada por el Cabildo, por el regidor Juan Gabriel Fernández, de tener una simplificación administrativa que ayude a que las empresas puedan abrir en breve, en poco tiempo, cualquier proyecto importante de desarrollo. Entonces, este CREA, este Centro de Regularización Empresarial y de Apertura de Negocios, se encuentra en la esquina de Barragán y Zaragoza, a la salida del viaducto. Entonces, ahí se puede ya encontrar a todas las áreas que hacen posible que un negocio se pueda abrir con mayor rapidez. Oye, del DIF el otro día nos comentaban sobre el programa este de Centros de Día, ¿se llama? Casas de Día. Casas de Día, que está bien interesante. Ese también es un proyecto importante del DIF. Uh-huh. La doctora Rocío Córdoba ha estado trabajando muy fuerte con los clubes de rotarios para que las casas de día, que son lugares donde pueden las personas de la tercera edad encontrar apoyo para pasar el día. Muchas son las familias que no pueden cuidar a su gente mayor, a sus viejitos, a sus viejitas. Entonces, estas casas de día van a tener el propósito de que ahí reciban atención médica, estén cuidados, estén alimentados, tengan alguna actividad. Y ahorita se empezó con la primera, que se encuentra, digamos, a un lado de La Joyita, donde está al lado también de nuestro nuevo cuartel de policía. Pero se está contemplando ya iniciar el próximo año otra casa de día, digamos, donde se suele poner el circo, ahí cerca de, entre el Walmart y la Plaza Cristal. Uh-huh. Ahí se va a poner otra casa de día y estamos buscando abrir otras más. La cuestión es obtener el financiamiento, y en esto, pues, los clubes rotarios, la verdad, han hecho un trabajo muy generoso, muy espléndido, para que esas casas de día cuenten con el equipamiento necesario para que la gente mayor tenga todo lo necesario. Muy buen proyecto. Los audios ya no nos da tiempo, Claudia, porque el alcalde se tiene que ir a otro compromiso, pero se los hacemos llegar aquí a su coordinador de comunicación. Psicóloga Lisa Ibarra González: personas que tienen autos y no tienen cocheras, utilizan cubetas para tapar espacios o hasta, no sé, otras cosas. ¿Qué medidas piensan? ¿Esto es posible? Pues sí, porque en realidad el espacio de circulación es espacio público, no es de ninguna persona, nadie lo puede acaparar. Y entonces sí, hemos visto que hay gente que pone cubetas o cualquier otra cosa para decir: esto es mío. Sí. Y no es así. Los espacios de circulación son espacios públicos, son de todos los ciudadanos. Forma parte de la cultura cívica. Todos tenemos que aprender a usar el espacio público como espacio de circulación y tener respeto. Y por eso ese ingrediente es muy importante, la cultura vial. Sí, es el problema, es generar un conflicto, ¿no? Imagínate, quito las cosas para estacionarme, pero bueno. Sí, y es también el tema de lo que llaman autos maceta, gente que deja su coche ahí abandonado. Sí, sí, sí, sí. O camiones que ahí los colocan para hacer reparaciones. O sea, el espacio público es para circular, no para estar ahí poniendo un taller o poniendo un negocio, ¿no? Servando Ibarra, muchas felicidades por las casas de día. Enhorabuena. ¿Cuál es el proyecto que tiene para la avenida del Castillo a Jalapa? ¿Se congestiona demasiado? ¿Si hay una forma de resolverlo? Pregunta el maestro Jiménez. Es un problema serio. También estamos examinando cómo lograr que al menos en algunas partes se amplíe. Porque justamente el gran problema es que no se dejó un acotamiento que permitiera el crecimiento de esa calle tan importante. La señora Aranza Cárdenas dice que desde su administración en la calle de Ébano no se ha hecho obra. La calle presenta baches, rompimiento de concreto. Hacen un llamado al área de comercio también para que vigilen a los comerciantes porque se apropian de banquetas y de calles. Esa calle, Ébano, vamos a hacer un trabajo el próximo año y vamos a ayudar también a que haya más conectividad. Se va a reparar todo un circuito ahí, que es lo que articula, digamos, a esta zona de la ciudad con Tlanehuayocan. Entonces, este año que empieza, vamos a intervenir ahí también.

da manhã. Só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Repa, repa, aba. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Vamos pro lounge. A través de personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Toem Liquidazao, Vía Ferreira, Casa Verde Sessions. José Martín, los sauces, el ayuntamiento abdicó a dar seguridad y preservar la sanidad pública, además de entregar jardines y banquetas a mafias de comerciantes. Injusto para miles de viajeros, compradores y trabajadores que necesariamente arriban a este paradero repulsivo. Vamos a hacer llegar todas estas notas, ¿eh? No están filtradas, así como fueron llegando. A ver dónde tenemos aquí más, que luego se me pierden. ¿Cómo va el programa de bacheo? Bueno, pues esto ya lo comentamos. Y ya me perdí. Gustavo González. ¿Qué pasó con la página web de Reporte Ciudadano del Ayuntamiento? Ya no funciona y era una excelente idea. Y por otro lado, ¿qué ha hecho su gestión con la invasión del corredor ecológico? El Olmo, que es una de las últimas zonas de bosque de niebla que quedan en Jalapa, y existen varias denuncias desde hace varios años, cada vez hay más invasores. Vamos a seguir platicando con él el viernes en la noche allá en Radio Más. Aunque el tema es la combate a la corrupción, pues por ahí podamos meter algunas de estas inquietudes. La familia Alicea, saludos al presidente, tenemos muy mal pavimento en muchas calles, sí, pues sí, eso sí. Aire contigo, así sale en su cuenta de Twitter, ¿no? Que cheque el municipio el tema de los retornos de las avenidas, están mal ubicados unos y otros tienen que hacer. Ese es bien peligroso. Lo que pasa es que lo que yo me he dado cuenta es que luego agarramos, por ejemplo, Ruiz Cortines, y ahí vamos a toda velocidad. Y vamos en el carril de, digamos, de alta, ¿no? Y de pronto, pues hay alguien que va muy rápido y que se va parando para, porque hay un retorno allí, y entonces muchas veces, varias veces ha sucedido que el que viene de atrás, que viene también muy fuerte, de repente se ve ahí con un carro pues ya encima, ¿no? Porque no hay una especie de, no sé cómo decirle, una curvita, un libramiento, una cosa así para acomodarse, para dar la vuelta, ¿no? Sino que queda el carro con la mitad afuera, con la mitad, digamos, adentro de la rúa donde todo el mundo va caminando. Sí, pues son cosas de la infraestructura, pues ya que tiene muchos años ahí, quién sabe qué. Es que de veras que las responsabilidades del ayuntamiento, de cualquiera, es decir, de cualquier administración, son a veces muy ingratos porque se ven mucho los errores y los aciertos pues se toman como obligatorios, que de alguna manera así es, ¿no? Pues la comuna y no nada más el alcalde, porque luego a veces hay críticas, es que el presidente municipal, pero es que la gente ignora que los acuerdos se toman en cabildo por mayoría de votos. Hay un consejo también de obra pública, que es el que se encarga de ver las prioridades en cuanto a qué obras sí, qué obras no. Es que a mí mi calle no me la... Es que a mí mi privada, pues todo mundo quisiéramos que hicieran obra en nuestra calle, ¿no? Pero hay prioridades y se necesitaría más o menos, pues no sé, un presupuesto 5, 6, 7, 8, 10 veces mayor para poder cumplir y con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando se toma una determinación, por ejemplo, como dice José Martín, se beneficia a algunos, se perjudica a otros. Entonces es una chamba de veras que es poco ingrata. Sin embargo, pues cada quien sabe hasta dónde ha hecho bien y hasta dónde no, y cuáles son los pendientes. Que bueno, a Hipólito y su comuna, todos los regidores que son autoridades y los funcionarios, pues faltan 2 años. Entonces, nosotros que estamos adentro, viendo desde adentro las cosas en el ayuntamiento, vemos todo, los cientos de obras que se están haciendo en lo material, en lo social, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por su atención, por todas sus llamadas, por todos sus mensajes. Aide Milanés. Ah, es la hija, ¿verdad?, de Pablo. Bueno, con esto nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien. Buenos días. Lo que un día fue, vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagruma y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Sin ira y desganos, los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruma y mi colibrí. Perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana,